canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. La participación del recordado Jackie Javier Solís interpretando El Pecador fue para complacer a don Vicente Soto en Salcajá. Bueno, pues esta mañana platicando de TGD, la emisora de Quetzaltenango, que no ha escatimado esfuerzo alguno para transmitir todos los eventos de la vida de Quetzaltenango. Por ejemplo, en el mes de septiembre, las actividades en honor a la Feria de Quetzaltenango, en octubre, en honor a la Virgen del Rosario. Ahora, en el mes de diciembre, las transmisiones desde el atrio, más bien allá en la Vía de Guadalupe, en la hermana República de México, y este 15 de enero, en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, como también en el mes de febrero la transmisión que tuvimos desde la Basílica de Esquipulas en honor a los 76 años de la emisora de la familia. En los estudios de esta emisora puede usted admirar cientos de diplomas, plaquetas, reconocimientos nacionales e internacionales gracias al concurso de la banca, la industria, el comercio, el trabajo, el esfuerzo de su personal precisamente, que está encabezado por su gerente propietario, don José Humberto Illescas. La dirección de la emisora, que está ahora a cargo de Emerson de León, de nuestra secretaria, doña Sandra de León, y de demás personal que hacen lo posible para sacar adelante lo que es la emisora de la familia. Dentro de los reconocimientos, dentro de las plaquetas, recordamos que también está la Cámara de Comercio Gremial Esquipulas, que reconoció a TGD La Voz de Occidente por transmitir ininterrumpidamente las actividades en honor al Cristo Negro. Recordamos que el presidente de ese entonces de la Junta Directiva, el empresario Salvador Chinchilla, destaca la labor de la emisora altense durante muchos años, especialmente los 15 de enero, que transmite la misa y las actividades que se llevan a cabo en esta bella población que es ahora llamada Capital Centroamericana de la Fe. La Cámara de Comercio Gremial Esquipulas da un reconocimiento a TGD. Así también al año siguiente, esto fue en el 2013, la Gremial de Hoteleros del Oriente de Guatemala, principalmente de Esquipulas, encabezados por, no recuerdo el nombre de esta persona, don Gamaliel Duarte. Gamaliel Duarte era el presidente de la Gremial de Hoteleros de Esquipulas, también le entregó un galardón a TGD, La Voz de Occidente. Muchas gracias a estas personas que le han dado ese honor a la emisora de la familia y ahora en los 76 años de su vida radiofónica. Vamos a saludar a María Olga Cojulum, que nos sintoniza por el barrio de San Bartolomé, y un saludo cordial también para doña Julia Zoc, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Muchas gracias, doña Julia, por sus palabras, por los conceptos que tiene usted para la emisora de la familia y para este servidor, y claro, le vamos a complacer. A ver, ¿qué le recuerda a esto que dice así? Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más eso, eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. La verdad es que me amas y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Siempre.

Muchos recuerdos influyen en estos instantes para poder rememorar la actuación de antiguos locutores, operadores, artistas y tantos que han pasado por acá en el escenario Las Américas de TGD. Tampoco podemos olvidar la iniciativa de don Chepito, José Ángel y Escas Flores, quien con sus propias manos construyó los primeros aparatos e hizo posible con extraordinario esfuerzo la creación de la primera emisora de radio a nivel departamental, es decir, la primera emisora comercial o privada. Entonces, en aquellos tiempos en que solamente existía la querida TGD, La Voz de Occidente, vino a aumentar el caudal de información, de promoción del arte y otros ángulos igualmente interesantes e importantes a la emisora TGD, La Voz de Occidente. Muchos son los recuerdos de quienes han pasado por acá y que ahora pues recuerdan en el lugar, cualquier lugar que estén en Guatemala o cualquier parte del mundo, que fueron parte importante de la emisora de la familia, y recordando aquella fecha inolvidable del 17 de febrero, porque un 17 de febrero de 1947 inició sus transmisiones la emisora TGD, La Voz de Occidente, y que esta semana, el próximo viernes 17, vamos a ver, mañana 17, van a cumplir 76 años que se dio la vida a la emisora de la familia. Vamos a continuar con la parte musical y con esta canción que vamos a incluir ahorita, la participación del Jackie Javier Solís. Saludos para doña Julia Zoc, que nos sintoniza allá en Totonicapán. Una de sus canciones favoritas es esta que dice así: mía, que nos vemos, no quiero partir. Todo el oro del mundo daría por poderme quedar junto a ti. El azul de tus ojos tan bellos lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor. Ya para mí el gran amor, amor que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor, a entregarte por siempre mi amor. Javier Solís interpretando esto que dice cada vez. Bueno, ahora faltan 8 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense que con una programación seria, amena, a todos modos su variedad en TGD, ha sabido mantener su prestigio por estos largos 76 años y según quienes la vieron surgir, parece que hubiera sido ayer. Como dice aquella canción de Armando Manzanero, parece que fue ayer. Bueno, pues quienes viven en estos gratos recuerdos en la emisora de la familia se sienten satisfechos de haber participado como protagonistas en el arte o como primeros oyentes, disfrutando las nuevas ideas, nuevos proyectos radiales, muchos en realidad en una nueva estación que surgía de pronto, avalada solamente con el afán de servir a esta amada comunidad quetzalteca y a otras poblaciones vecinas que también lograron aportar su valiosa colaboración escuchando y enviando sus mensajes a la emisora de la familia. Bueno, también queremos recordar que aparte de los, como les decía, aquí en la secretaría, en la oficina de TGD, hay muchos galardones, diplomas, medallas, de las cuales se ha ganado la emisora de la familia, lo que le brindó la Cámara de Comercio Gremial Esquipulas, como también la Asociación de Hoteleros del Oriente, radicados en Esquipulas, encabezados por don Gamaliel Duarte, que en paz descanse, que le entregó honor, medalla de oro y diploma a la emisora de la familia, principalmente a su gerente propietario, a don José Humberto Iescas de León. Recordamos también que otro de los homenajes fue para este servidor de ustedes, quien los esquipultecos nombraron viajero de la paz, porque recuerdo muy bien que el mensajero de la paz fue Juan Pablo II, y a este servidor los esquipultecos le mandan el viajero de la paz por la amplia trayectoria al frente de los micrófonos, al frente de estas actividades que se desarrollan año con año, el 15 de enero, en la ciudad de Esquipulas, capital centroamericana de la fe. Son los reconocimientos que hasta allá y que se ha escuchado la emisora a través de www.radiotgd.com. Y es así como también se escucha en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, allá en la Unión Americana. Y también por allá Maco Leiva sintonizando el programa y claro, nos está pidiendo a través de este medio www.radiotgd.com su mensaje. Le vamos a complacer con lo que él está solicitando y quiere escuchar a través de este jueves inolvidable de bolero. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Se me rodaron las lágrimas cuando te vi en otros brazos. Se me cayó la mirada, quise ocultar mi fracaso y me temblaban los labios. Tu traición me hizo pedazos. No me echarás nada en cara, si en el amor te di todo. No aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero. No te di alcoba ni velo, te adoré. Hoy que le diría al rocío,

La participación de la chamaca de oro, Sonia López, interpretando Pena Negra, y fue para complacer a los amigos de El Condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Nos han solicitado esto que se llama Pena Negra, con la chamaca de oro, Sonia López, en el programa de esta mañana. Saludos para Claudia Tuc. Pues hablando del personal de la emisora, de la familia, de quienes han laborado acá en esta estación y quienes han marchado al viaje sin retorno, han partido a ese viaje indudablemente con la enorme satisfacción de haber construido en alguna forma con su voz, con su sonrisa, con su dinámica y su buena voluntad a enaltecer a esta estación y cooperar en los anhelos culturales de nuestra ciudad de Quetzaltenango. TGD ha mantenido una línea de conducta muy especial que la diferencia de otras emisoras la hacen única. Su proyección tiene magníficas y magníficos recursos que la situación en un lugar preferente pues promueve distintas actividades del quehacer quetzalteco. Y claro, esto lo dice su gerente y propietario, don José Humberto Illescas, que ha dicho siempre que es bueno darle a toda la gente en distintas edades o en distintas épocas lo que más le gusta. Y es por ello que hoy en los programas de distinta índole precisamente, distinta índole, que satisfacen la exigencia de un número de auditorio. Si tomamos en cuenta la filosofía que se esgrime como base o fundamento de una radiodifusión útil a las comunidades, no debemos olvidar que medios como la radio deben estar orientadas a la difusión del conocimiento y también de la cultura. La emisora de la familia pues llega satisfactoriamente a sus 76 años de vida el día de mañana, porque un 17 de febrero de 1947 se inauguró, empezó a trabajar la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes platicando y ahora vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante en el barrio El Calvario con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Thank you. perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Julio Cáceres y el marco musical de la marimba Gallito interpretando Mi Diario, y para complacer a don Edwin Coyoy, Escalante, escuchando el programa ya en el barrio del Calvario, que la otra semana estará bastante alegre. Ya viene el próximo martes 21, martes de carnaval, y luego el viernes 24, primer viernes de cuaresma. Ay, el día miércoles de ceniza, el 22, se inicia la cuaresma próximamente. Bueno, pues, fíjense ustedes que hace 76 años corría el año de 1947 y se rumoraba que don Chepe Illescas, como cariñosamente le llamaban, uno de los primeros graduados en el medio de radiotécnico por correspondencia de la Enfield School de Estados Unidos, de Norteamérica, quien caminaba con su moto y tenía su laboratorio de reparación de radios, para entonces de bulbos o tubos, en lugar de transistores o circuitos integrados del momento tecnológico, pues ya ahora en el 2023, a 76 años de distancia, cuando la comunicación ha adelantado agigantadamente a través del internet. Laboraba en su taller instalado a pocos pasos del Puente de Piedra, o más bien conocido como el Copante de Piedra, en la séptima avenida de la zona 1. Se preparaba a dejar su trabajo inicial, que lo era de mecánico automotor, y de boca en boca corría la noticia que Chepe Illescas se instalaría próximamente una radio particular en Quetzaltenango, y que, como lo fue realmente, él mismo estaba fabricando el transmisor y demás instalaciones de la nueva radio que estaba ya por nacer hace 76 años. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Pero antes vamos a enviar saludos para doña Francisca Xicará de Cojulum, también para don Oscar Cojulum Castro. Muchas gracias por sus mensajes a través de la emisora de la familia, por los 76 años de vida radiofónica, por los conceptos que tienen a la emisora de la familia. Les agradecemos bastante a don Oscar y a doña Francis allá en el barrio Las Flores de Quetzaltenango. Vamos a complacer ahora a la señora Claudia Tuc con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca. Participación del príncipe de la canción José José interpretando de Roberto Cantoral El Reloj, y fue para complacer a los amigos del condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Pues es así como un 17 de febrero de 1947 nace la Escuela de la Radio en el occidente de Guatemala. Después de haber realizado las pruebas y ajustes técnicos de rigor, se lanza a los cuatro puntos cardinales TGD, La Voz de Occidente. Se dice que es la escuela de la radio porque de aquí, de esta emisora, han salido grandes locutores que llegaron a laborar en la capital de Guatemala y fuera de las fronteras. Llegaron también hasta la televisión. Y es así como TGD se convirtió en una escuela para locutores, un 17 de febrero de 1947. Sus transmisiones no lo eran en tiempo corrido, sino en tiempos fraccionados. Su tema musical de apertura y cierre de transmisión lo era con la marimba, la melodía llamada Las Chapanecas. Y también más adelante se llega a abrir un concurso para locutores, y a efecto de que se pudieran, que pudieran laborar en esta misma emisora, dentro de ellos se pueden mencionar a Nando Martínez Bolaños, que posteriormente se llegó a graduar de abogado y notario en Quetzaltenango y que también ya falleció, como también Paco Trápaga, que laboró muchos años aquí, Juan Alberto Cifuentes Morales, una voz muy calificada, y como operador el hoy profesor de libros, José Luis Leal, y otros personajes que por el momento se nos escapan de la memoria. Vamos a seguir haciendo historia esta mañana aquí en la emisora de la familia, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero también tenemos el corte comercial. Y después del corte vamos a complacer... saludos para la familia Mejía Pac, saludos para Juanita, para la doctora Mejía y también para Jacobo Mejía, felicidades, gracias por los conceptos que le tienen a la radio, y saludos allá en el barrio Las Flores para la doctora Mejía, Juanita y también para Jacobo Mejía. Después del corte comercial les vamos a complacer con la canción que nos han solicitado. El ex éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Linda mujer, en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Hemos escuchado la famosa Luna de Octubre, aunque no estamos en el mes de octubre, pero complacemos a los amigos que quieren escuchar Luna de Octubre a través de la emisora de la familia. Pues es así como a partir de aquel 17 de febrero se constituye en la Escuela Formadora de Trabajadores de Radio en el occidente de Guatemala, siendo que sus trabajadores alumnos van a laborar con altas calificaciones a emisoras en la capital de la República de Guatemala. Por mencionar algunos ejemplos, Mario Eli Guerrero, que en paz descanse, que llega a la televisión, así también Gilberto Rodríguez Valiente, que en paz descanse. Heinz Chávez hace radio y televisión en Guatemala, que en paz descanse. Marco Antonio Reyes y su hermano Valdemar Reyes trabajaron en radio en la capital de Guatemala y también que en paz descansen. Actualmente Alejandro Maldonado Santiago y Marco Antonio González Peralta, hoy pues en la capital de Guatemala. Y así, La Voz de Occidente en sus primeros años bautizó sus estudios con nombres muy subjetivos, como Estudio Primavera, Estudios de Cristal, Radio Estudio Las Américas, al mediodía con marimba propia, difundiendo su concierto con la marimba Kelly, que era la misma princesita de aquellos años, bajo la dirección de don Marianito Betancourt Díaz. Los domingos por la tarde, con la marimba, se efectuaban festivales danzantes a los que asistían a bailar cotidianamente, pues la juventud de aquella época era otra, que le gustaba bailar con marimba. La historia de la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Oscar Cojulum Castro y doña Francis Chicará de Cojulum, saludando esta mañana a la emisora de la familia. Saludos para doña Zoila Rodas allá en San Juan Ostuncalco. Le deseamos toda clase de éxitos y felicidades esta mañana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, siempre a través de la emisora de la familia, platicando y dando a conocer pues estos datos importantes. Vamos a agradecer los mensajes que han llegado a la emisora y también los conceptos por esos 76 años de vida radiofónica. Vamos a saludar y agradecer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, también a don Alfredito Godínez, a Mandita Palacios, Martita Palacios, a don Julio Menchú y Miguel Ángel, que saludan a don Jesús Menchú, ya que este sábado estará celebrando sus 77 años de vida. Saludos para doña Rosy, aquí en la Zona 1, también para doña Regi Estrada en la tienda La Providencia, allá precisamente en Salcajá, don Oscar Soch, Colonia Landívar, en la capital de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y los invitamos también para que estén con nosotros este sábado, desde las 6 de la mañana, en que se inician los conciertos en honor a los 76 años de vida radiofónica que está arribando la emisora de la familia. Felicidades, y con esto pues vamos a concluir lo que es la historia y parte importante de la radio, que ha sido pues un bastión importante en la vida cultural, deportiva y comercial en el occidente de nuestra Guatemala. Mauri Castañón. Vamos a complacer a Mauri Castañón con esto que dice así. Thank you.